Canal Osera presenta Osera Podcast. Ethan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 24. ¡Ay, qué nervios tengo encima hoy! ¿Por qué llevamos 24 programas? Ya tendrías que estar acostumbrado a hacer esto. No es por eso, es porque tenemos por delante una semana muy importante para la historia del programa. ¡Ey, exagerado! No es para tanto, hombre. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tenemos un montón de novedades. Bueno, no te aceleres, que aún no hemos empezado el sumario. Pues ya casi será mejor que lo empecemos, ¿no creéis? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues en nuestro friquismo filial y en previsión de lo que viene, vamos a comentar Amazing Spider-Man. Además, hicimos una sesión doble de cine con la exitosa Ocho Apellidos Vascos. Y la vertiginosa Need for Speed. No olvidaremos nuestra sección de noticias, que nos saltamos uno o dos programas. No os la perdáis porque, aparte de la actualidad audiovisual, os daremos información de un evento en el que estamos implicados. Muy implicados, de hecho. Y eso nos lleva a la que será nuestra última reseña de hoy. Comentaremos el portal canalosera.com. Nuestro nuevo proyecto, o nueva locura, según a quien le preguntes, en el que hemos puesto mucha ilusión y mucho trabajo. Y muy poca vergüenza. Pero de eso hablaremos luego. Ahora empecemos con nuestros temas de hoy. Bienvenidos al Rincón Friki del programa. ¡Es nuestro momento! ¡Disfrutémoslo! Sí, aunque sea nuestra audiencia la que lo sufra. Mira que te gusta dramatizar. Friquismo filial es la sección favorita del programa. Ya, claro. ¿Favorita de quién? Pues mía. ¿Y mía? Bueno, vale. Pues me ganáis por mayoría, vaya dos. Venga, vamos con ello. ¿Qué habéis visto? El asombroso Spider-Man. Amazing Spider-Man. El reboot de las trilogías de películas que dirigió Sam Raimi. Espera, no me líes. ¿Qué es eso de reboot? Es volver a contar el origen del personaje. Por ejemplo, Man of Steel, la película de Superman que vimos este verano, es un reboot de Superman, la película que comentamos en esta misma sección del programa 16. Y si cuentas los sucesos posteriores a una película, es una secuela. Y si comenta eventos anteriores, una precuela, por tanto el reboot es... Sí, ya lo he entendido. Vaya que en Amazing Spider-Man vuelven a contar los detalles del origen del personaje, ¿no? ¡Muy bien! ¡Pero qué lista es mi niña! Venga, ya está bien de cachondeos. Vamos a empezar a contar qué tal la película de Amazing Spider-Man. Pues como hemos dicho, esta historia vuelve a contar el origen de cómo el joven Peter Parker se convierte en Spider-Man tras ser mordido por una peculiar araña. A diferencia de la anterior trilogía, aquí introducen al principio una subtrama en relación a la misteriosa desaparición de los padres de Peter. Obviamente la pretensión es que Spider-Man vuelva a convertirse en una saga exitosa de larga duración. Porque la trama de los padres, aunque vuelve a aparecer un par de veces durante la película, no llega a resolverse. Otra novedad es la chica. En lugar de Mary Jane Watson, que era la pelirroja de la que se enamoraba en las anteriores películas, en esta ocasión el interés romántico de Peter se centra en Gwen Stacy. Gwen, la llamaremos Gwen Stacy. La rubia hija de un capitán de la policía de Nueva York. La capitán que, por supuesto, intentará capturar a Spider-Man en cuanto empiece a actuar. Andrew Garfield es el actor que en esta ocasión se esconde tras la máscara del trepamuros. Pero mira que eres rebuscado, Spider-Man, sin más. Emma Stone interpreta a Gwen Stacy. Martin Sheen y Shelley Field dan vida a los tíos de Peter. Mientras Reese Witherspoon interpreta al Dr. Connors y Dennis Leary al Capitán Stacy. La película quiere recuperar al Spider-Man saltarín y burlón de los cómics. volver a esas historias en las que acostumbra a combatir a los villanos sin parar de hacer chascarrillos y chistes malos. El problema es que el origen del personaje es tan dramático que al volver a contarlo lastra todo el tono de la película. La parte aventurera llega muy tarde y es muy atropellada. Por lo que hemos podido ver del tráiler de la secuela, parece que se van a centrar más en la acción. Pero ya hablaremos de la secuela cuando toque, y alguna sorpresa. De momento, este Amazing Spider-Man nos ha dejado bastante fríos. Pues entrar en calor poniendo los ositos. Yo veo 7 ositos balanceándose por las calles de Nueva York. Yo solo 5 ositos lanzando redes por aquí. Empezamos con la sección de noticias con la serie Juego de Tronos. La serie que tiene a todo el mundo loco. ¿Y tú cuándo piensas ponerte a verla? ¿Listo? A mí no me dejáis, que es para mayores. Decís que es para mayores. Sí, muy para mayores, y no me refería a ti. Alguien, no miro a nadie, dijo que empezaría a verla y aún estamos esperando. Pues solo somos 3. Lo haré. Cuando tenga un hueco me pongo al día con ella. Bueno, pero ¿cuál es la noticia de Juego de Tronos? Pues que dado el gigantesco éxito del primer episodio de la 4ª temporada, la HBO ha anunciado ya su renovación. Además, no solo la renovación sin más, o sea, quiero decir que tanto lío para comentar que son 2 temporadas las que se renuevan, por favor. Así que más o menos llegará a la 6ª y ya Marco no tendrá... Sin más o menos. 4 más 2 son 6. Llegará sí. A la 6ª. Que no sé, que tiene un día raro. Y así se te acabarán las excusas para no verla. Vale, pues la veré. Y ahora vamos a hablar de cine. Venga, de la saga de Star Wars. Sí, parece que no me voy a librar de la Guerra de las Galaxias. Pues no, y lo que te queda por aguantar, porque precisamente la noticia es que han empezado ya por fin a rodar la nueva trilogía. Sí, y además, por si eso fuera poco, en Alicante se inaugura una gran exposición sobre el coleccionismo de Star Wars. Y por supuesto que iremos y la reseñaremos. ¿Puedo dar la noticia? ¿Puedo? Venga, dale, que la verdad es que lo estamos deseando todos. Pues se trata de informar a nuestra audiencia de que el jueves, día 17 de abril, estaremos en los nuevos cines Kinépolis de Alicante para el estreno de Amazing Spider-Man 2. Y no nos conformaremos con ir solo a ver la película, grabaremos allí un programa en directo de La Osera. Y además haremos un cosplay. ¿Qué? Vaya, que iremos disfrazados de personajes clásicos de Spider-Man y os animamos a que nos acompañéis. Y si es disfrazados, mejor, que cuantos más seamos, más nos reiremos. De hecho, en el cine nos han dicho que los que vayan disfrazados con nosotros tendrán un trato especial. Permaneced atentos a canalosera.com o a nuestros canales de Twitter y Facebook, donde os iremos concretando los datos del encuentro. Venid a acompañarnos, no nos dejéis solos, que nos da un poco de vergüencita. ¡Qué tensión! Este es un día importante para el que ya llevamos trabajando varios días. Tenemos que anunciar una cosa. Entonces, ¿que lo digo yo o quién lo dice? Venga, que lo diga alguien, que yo es que ya estoy de los nervios. Pues la gran noticia es que inauguramos página web llamada canalosera.com, que tampoco es una gran cosa. Hombre, no seas tan negativo. Que no es que solo estamos inaugurando nuestra página web, sino que hemos abierto un sitio web donde queremos volcar todo lo que vamos haciendo. Empezando por este programa que estamos grabando. Exacto, exactamente. Lo vamos a llamar Portal Exactamente. Pero no lo llevamos a llamar Canalosera. Canalosera.com. Es que me he liado con todos los nombres que estuvo pensando Marco. Pero no solo estará Osera Podcast, también tendremos otros programas. De momento ya confirmados... El despacho del Dr. Beckman. Ya online el despacho del Dr. Beckman, que ya tiene su sección y algunos programas subidos. Pero estamos abiertos a más programas, así que si tienes un podcast o vídeo o lo que sea y quieres incluirlo, comunícate con nosotros. Además, estamos preparando algunos programas temáticos al margen de este. Ya os iremos informando. Y no solo de podcast vive el fan, o el aficionado, o el friki. En nuestro portal vamos a tener vídeos. De momento solo hay uno, el primer capítulo de nuestra webserie 15 años no es poco. Qué vergüenza me da a mí eso, no lo veáis. Habrá otros vídeos de esta serie y de otras, ¿eh? Podéis encontrar también un apartado dedicado a artículos que iremos escribiendo, pues, sobre todo tipo de cosas. Y de cocina también tenemos cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Además tenemos reseñas de restaurantes o de platos precocinados, tanto recetas propias como ajenas que vayamos probando. Y tendremos noticias variadas para que vayáis estando al día de todo. Es que sobre todo queremos que sea un sitio muy vivo, que os apetezca visitar y que encontréis novedades a menudo. Y más aún si os incita a participar con nosotros. Le hemos puesto mucho trabajo e ilusión, así que aún a riesgo de pecar de pedigüeños, visitadlo, por favor, y contadnos qué os parece. Queremos críticas constructivas. Por favor. También hemos cambiado el nombre del grupo de Facebook por Canal Osera. Bueno, de momento solo en la página, en la dirección. Estamos peleándonos con el señor Zuckerberg para que nos permita también cambiarle el nombre. Hemos también creado la cuenta de Twitter @canalosera. Ahí suscribiros, que iremos dando todas las novedades y contárselo a vuestros amigos, que os esperamos en el nuevo Canal Osera. Hola, soy Osera Podcast. En estos momentos no puedo atenderte. Puedes dejarme un mensaje en la web canalosera.com, en Twitter @oserapodcast, en Facebook facebook.com/canalosera. O en el email canalosera@gmail.com. Gracias. No estuvo mal la tarde-noche de cinéfila. Los tres vimos una peli que nos gustó y otra que nos aburrió un poquito. Además es que no fue la misma, lo curioso. Nosotros nos divertimos mucho viendo Los ocho apellidos vascos. Y yo con Need for Speed. Vale, pues ¿por cuál empezamos? Venga, la que vimos primero, esa de Los apellidos vascos. ¿Por qué os gustó tanto? Bueno, pues porque es una película divertida, sin más, tiene muchos chistes, mucha gracia. Pues yo no le pillo ninguno. Sí, hombre, además es que, no sé, si lo contamos así parece que sea el peliculón del siglo. Tampoco es eso, simplemente es que pues nos pareció divertida. Sí, tiene sus detalles de gracia, sus chistes, juega con los tópicos, algo que no es muy habitual en España. Por un lado los tópicos de chistes de andaluces y por otro los chistes de vascos, básicamente. Uh-huh. La película son chistes de andaluces y chistes de vascos. Sí, han hecho ahí un pack, sí. Han hecho el cóctel los de Andalucía y los de Euskadi. Exacto. Los de las vascongadas. Las vascongadas, sí. Dicen mucho la película. Sí. Y es... pues ha tenido mucho éxito quizá porque en España no se había hecho eso. Eso lo había hecho el cine francés, lo había hecho el cine austriaco, el bromear con los cambios de tópicos de pez fuera del agua dentro del mismo país. Sí, esto de americanos ingleses, ¿no? Americanos ingleses, pero incluso franceses del norte con franceses del sur, uh-huh. Italianos del norte. Eso sí que se había hecho, pero en España no, nadie se había atrevido y lo han hecho y les ha quedado muy bien, oye, y ahí van. Uh-huh. Pero, ¿de qué va? ¿Cuál es el argumento? Pues es, por no contar demasiado de los chistes, es un chico sevillano que se enamora de una chica vasca. Sí, básicamente es eso y toda la historia gira alrededor de esta pareja y de que si se juntan o no se juntan, si se separan si no se separan y la duda es si acabarán o no acabarán juntos. Y de cómo el sevillano se va a buscarla a Euskadi. Uh-huh. Y bueno, sí, y... al principio cuando desaparece de repente la chica... Y se va a Euskadi. Y como dicen los clásicos, los sucesos que allí acontecen. Efectivamente. El director es Emilio Martínez Lázaro, no es ningún novato. Sí, bueno, es Lázaro, que no le he puesto yo el acento en el guión. Este guionista. Este guionista, que la ortografía no... Pues sí, es un director veterano que ya ha hecho sus cosillas. Y el otro éxito que tuvo, aunque no a este nivel, fue El otro lado de la cama. ¿No? Y a acuerdas? Mí también me encantó, ¿eh? O sea, que sí. Siete éxitos, no solo de taquilla, supongo, pero que fue una película original. Sí, tanto la parte musical como la parte de comedia simple era una película divertidilla. Luego ha hecho algún dramón, como Las 13 rosas. Que esa no la hemos visto. No, me sonaba a mí lo de las 13 vírgenes, esa no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Estas creo que no eran vírgenes, pero no lo sé. Pues ahora seguimos con la película de la que estábamos hablando. Bien. ¿Qué os parecieron los actores? Pues no sé, ¿a ti cuál te gustó? ¿A ti quién te gustó y quién no? Hombre, en mi caso, el Carral Ejalde, que es el que hace de padre. De padre de. Bueno, de padre chica. De la chica. Padre de la chica. Sí. El padre vasco. Uh-huh. A mí me parece que hace un papelón. Uh-huh. Está muy metido en el papel de vasco. Que se llama Koldo. Se llama Koldo. Es un nombre muy, muy vasco. Uh-huh. Lo que pasa es que él sí que es de allí. Por el nombre queda bastante claro, con muchas Ks, como dice. Uh-huh. Carral Ejalde. Y bueno, ella, la hija, que es Clara Lago. Sí, yo es que ahí no soy imparcial, yo sé que me gusta sí. mucho. A ti tienes una debilidad especial tengo una por debilidad, la muchacha. Pero sí, bueno, a yo es que las morenas delgaditas y pequeñas. Vamos a volver al guión. Pues eso, que Clara Lago, sí, la verdad es que iba a decir, no sé si es vasca o no es vasca. No tengo ni idea. Pero sí, está también muy metida en el papel y de... No sé, me gustó mucho. Luego tenemos a Carmen Machi, que no hace de Aída, por lo menos. Sí, es bueno, es una medio Aída más comedida. Sí, bueno. Papel es... ahí que y... no acaba de engancharnos. No, a mí no me... No me... No me... No me, no me da feeling. Uh-huh. Y luego está el chico de moda, el humorista Alberto López. Que es el que hace de sevillano, sevillano, medio novio, medio no novio, por lo menos el que va a buscar a la chica. Sí, a ver si no queremos ahí desvelar. Él sí que andaluz sí que es, creo que es malagueño, si no me equivoco. Y bueno, lo bueno que tiene, o por lo menos que a mí sí que me gustó, es el va haciendo cambio de acentos y va haciendo de sevillano, sí, de vasco. Eso lo juega juega bien, pero ya te digo, yo tampoco me transmite demasiado el muchacho. Uh-huh. Pues estos son los cuatro actores principales. Dejaos de rollos y ponedle ositos. Que os habéis... no. Sí, bueno, podemos ponerle ositos. Ya yo creo que ya hemos dicho... Suficiente hemos dicho casi de la película. Uh-huh. Yo me voy a comer un buen bonito recién pescado con 6 ositos. ¡Hala! Copión. Yo también iba a decir. ¿Tú también quieres un bonito recién pescado? Pero en vez de comiendo bonito, os voy a poner quemando contenedores a los 6 ositos. Pero ahora vamos con lo que mola. Coches rápidos. Sí, venga, vamos a hablar de tu película. Una película ideal para los amantes de los coches rápidos. Bueno, rápidos y de súper lujo, porque sale cada cochazo por ahí que quita el hipo. Es una película basada en el videojuego Need for Speed. Que básicamente es un juego sobre carreras de coches. Persecuciones, sí, carreras de coches... suele ¿no? ser de bueno, carreras de superturismos, pero... Carreras de coches que... Los dos juegos que tengo, uno es de carreras bien controladas en circuitos remotos y otro que puedes elegir la opción de carreras ilegales o ir haciendo turismo por el país. Sí, son y hay otros de otro tipo de persecuciones, tanto urbanas como carreras de circuitos. Es una saga muy larga, creo que hay 10 o 12 juegos diferentes. Uh-huh. Y bueno, y volviendo a la película, que también nos hemos ido por pues el sí, juego. Igual que... Sí, ¿Qué es lo que tanto te gustó de la película? A ver, cuéntame. Pues las carreras de velocidad. Sí, bueno, carreras en sí mismo hay dos, una al principio y una al final. Las dos de León. Eso, bueno, la primera no es la de León, es la que hacen en su pueblo. Ah, sí. Nada más empezar, sí. con sus coches, y luego sí que hacen ya la última, que es ya con superturismos. Pero entre tanto hay muchos coches. Sí. ¿Y a ti qué te pareció? Hombre, a mí, entre que las carreras de coches no es que me maten... No, sí, pues ves un poquito, pues te entretiene, pero hacer toda una película basada en carreras y en persecuciones, pues no es lo que más me llama. Y por otro lado, el tema de fallos de guión, bueno, más que fallos de guión, absurdeces. Sí, que bueno, hay... Es que el guión es un fallo en sí mismo. De sí, arriba, que alguien... No tanto. Sí, estaba preocupado alguien en medio de una carrera y dijo, venga, voy a escribir un guión, y no, sí, no, no aterrizó, no sé. No... A Ethan le gustó, pero a nosotros toda la, lo que es buscarle un argumento no... No, no tiene argumento. No nos llama. Pero bueno, por eso no, no me chocó mucho la película, la verdad. Me alegro de que Ethan se lo pasara claro. tan bien. Pues hay, sí. hay que ir película de todo tipo. ¿Qué, ¿y qué decimos del director o los actores? Bueno, pues el director es Scott Boch, se pronunciará, bueno. No lo sé. Y es su segunda película como director jefe de la película, por decirlo así, como director principal, porque hasta ahora todo lo que había hecho es de especialista. O sea, es un especialista en películas de coches. Y a mí como director me pareció muy malo. O sea, una falta de ritmo, de foco y de todo. Sí, es de las cosas que menos me gustaron de la película fue la dirección. Tenemos por ahí también como protagonista Aaron Paul, que es, lo habréis visto en la serie Breaking Bad. Sí, es un chico rubito. Uh-huh. Que nosotros le vemos... parecido todo, a un amigo, pero eso es algo mucho personal. Parecido por el, con nuestro compañero del despacho del doctor Beckman, Gaby Turman. Y luego está Aaron Paul. Perdón. Efectivamente. ¿Es otro? ¿Quién es? ¿Quién es el otro? El otro es Dominic Cooper, que fue Anthony Stark en el Capitán América, el primer Vengador. Es verdad, sí, uh-huh. es verdad. Y luego, a ratos, aparece por ahí Michael Keaton, que trabaja solo en un estudio y va haciendo monólogos, que hace de Monarch. Uh-huh. Y de todos los supercoches, ¿cuál es vuestro favorito? Ahí tenemos un montón, tenemos el Ford Gran Torino, el Lamborghini... El Lamborghini Elemento, el Pontiac, el Coyce y Jaguera, que es mi favorito, ya lo digo. Tenemos el Bugatti Veyron, el McLaren P1. ¿Cuál, Ethan? Que tú, esto es lo tuyo. A mí el Bugatti Veyron y el Coyce y Jaguera. Esos estaban chulos. A mí también me gustó mucho el Mustang. El Mustang, que además el Mustang Shelby, que es el que más sale en la película, el plateado. Yo tengo una foto de él. Sí. Pero no en plateado, en negro. En negro. ¿Y cuál es el coche este de la carrera de tres? Que no quiero desvelar mucho. El Koenigsegg Jaguera. El Koenigsegg Jaguera. Ah, pues el Koenigsegg Jaguera es el que más te gustó a ti. También, sí. Bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí antes de apestar a gasolina, si os parece. ¿Cuántos ositos le ponéis? Yo 9 ositas. Yo, se me hace duro, pero vamos a dejarlo en un pobre osito montado en un Bugatti Veyron. Bueno, pues yo veo tu Bugatti y subo a 2 con esa Jaguera, bueno, a 2 ositos montados en un con esa Jaguera. Hay un lugar en lo más profundo del frondoso bosque que guarda la diversión. Un lugar donde los podcasts de La Osera retozan en libertad con sus amigos del Dr. Beckman. Un sitio en que los vídeos de 15 años no es poco encuentran su momento junto a divertidas recetas culinarias. Un espacio lleno de críticas, crónicas, eventos y más cosas que irán llegando. Ese maravilloso lugar es canalosera.com, el sitio donde encontrar todo eso y mucho más. Toda la diversión del mundo al alcance de un clic. No, no, hombre, no. Ya dijimos que eso del mundo era demasiado. Sí, es que siempre sobreactúa. Siempre estáis igual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Repetimos? No, no, que no da tiempo. Lo editamos así y ya está. Venga, vale. Ay, toda la diversión del mundo. Si es que está igual, siempre no cambia. Qué teatrero, por Dios. Canalosera.com. Puede que no tengamos toda la diversión del mundo, pero al menos tenemos un poco. Creo que ya hemos contado todo lo que queríamos contar hoy. Seguimos preparando los disfraces para la fiesta del jueves. Esperamos veros a muchos allí acompañándonos. Y ya de paso, que entréis en canalosera.com y nos contéis qué os ha parecido. acordaos de permanecer atentos a las noticias para que os concretemos pues, horarios y novedades. Pues aquí en el bosque, entre estrenos y proyectos, no nos ha quedado tiempo ni para ver las margaritas. Os esperamos en directo en los cines Kinépolis el jueves y en Canal Osera de nuevo el lunes que viene. Hasta entonces, sed felices. Y es donde antes estaban los Cinebox. Sí, del este de... En el centro comercial Plaza Mar. Eso. Pues nada, eso, que sed felices y adiós. Adiós.